nosotros hablamos muchas veces en versos octasílabos. Qué linda está la mañana. Verso octasílabo. Y quienes nos van a acompañar a continuación son estos poetas nuestros, nuestros cantores populares, que hacen del verso improvisado un arte, que hacen de la rima y la cuarteta un sentir, y que van a compartir con nosotros. Un grupo de payadores que se dedica a pasarlo bien, tanto arriba como abajo del escenario. Sus integrantes, Jorge Céspedes el Manguera, 23 años de vida artística, se inicia como cantor a lo divino y después pasa a la paya y el canto a lo humano. En su fructífera vida ha incursionado en el canto urbano y la narrativa. Otro amigo que los acompaña es Fernando González, 40 años de vida artística, cantor de eventos, ha compartido escenario con Santos Rubio, Jorge Céspedes y otros, y pertenece al conjunto Renacer de mi Tierra. Otro de los amigos que nos va a acompañar es Jorge Quesada Morales, nacido y criado en Puente Nuevo, hoy comuna de Lo Barnechea. Poeta por excelencia, se inicia en las lides de la paya, en el taller de guitarrón que imparte Alfonso Rubio. Y Abelino Muñoz, el Melo, se podría decir que es el responsable del nacimiento de los Mentaos, integrante del conjunto Casas Viejinas, y estuvo relatando anteriormente este cuadro sobre el entierro. Son nuestros poetas, son nuestros cantores que se llaman, o se dicen llamar, los Mentaos, y que esta noche quieren compartir el escenario con ustedes para traerles este arte que brota del corazón, que es la poesía, el verso improvisado, la paya, el contrapunto y todo aquello que ustedes van a compartir con ellos. Amigas y amigos, recibamos con un fuerte aplauso en este escenario a nuestros amigos, los Mentaos, Jorge Céspedes, Fernando González, Jorge Quesada y Abelino Muñoz. Eso es. Bienvenidos, chiquillos. El escenario es de ustedes.